El bueno Merón nos presenta una reunión de guerreros, hombres de acción, veteranos, míticos o reales de 100 combates. Y en esa asamblea se han hecho presente durante la noche, en la que han guardado una prolongada vigilia, algunos de sus dioses. Se ha hecho presente, por ejemplo, Paras Ateneas, se ha hecho presente el mismísimo Zeus, y les han dicho que no es buena la soberanía de muchos, de modo que será conveniente que un rey los discipline. Pero es una asamblea de pares, héroes, subordinados a los dioses. De pronto, para sorpresa de todos, para el pasmo de todos, irrumpe una figura contrahecha y deforme llamado Tersites, y Tersites no tiene mejor ocurrencia que injuriar a los héroes y a los dioses presentes en esa asamblea. La reacción era previsible. Imaginen ustedes el estupor, la perplejidad, el espanto. En medio de un mundo arquetípico y paradigmático irrumpe la imagen misma de lo deforme, de lo contrahecho, y enjuicia a los héroes y a los dioses. Es entonces cuando interviene Ulises. Ulises saca su bastón de mando, su bastón justiciero, y le golpea la jiba a Tersites, lo expulsa de la asamblea y le dice que la próxima vez que cometa el desatino de hablar mal de los héroes y de los santos, lo va a perseguir hasta la muerte. Se ve que fueron eficaces las palabras de amedrentamiento de Ulises, porque Tersites desaparece de la escena. ¿Qué significado tiene Tersites? Pues que es el hombre contrahecho, el hombre pigmeo, el hombre deforme, moralmente hablando, intelectual y espiritualmente hablando, que desde su deformidad y a causa de su inferioridad, de su abajamiento, de su agotamiento de miras, está incapacitado para entender las acciones ejemplares, está incapacitado para entender al dechado, al modelo, al espejo. Tan cargado de simbolismo tuvo este personaje homérico que mucho tiempo después, un filósofo que no es santo de nuestra devoción y que debe ser desechado por sus múltiples ideas erróneas, Hegel, un filósofo como Hegel, hasta él, acuñó la palabra tersitismo historiográfico, un neologismo que procede del nombre de Tersites. ¿Y qué es el tersitismo historiográfico? Dice Hegel en las lecciones de filosofía de la historia universal. El tersitismo historiográfico es precisamente el abajamiento de lo superior, el abajamiento de lo egregio, por incapacidad moral, intelectual y espiritual de comprenderlo. Ante la grandeza, dirá Hegel, no quedan más que dos alternativas: o la admiración, la emulación, el escoltamiento, o la envidia, el rencor, el resentimiento. La moraleja de Hegel, que nosotros hacemos propias con los recaudos del caso, obviamente, ya hemos dicho que no es un filósofo ortodoxo, ni mucho menos, pero la moraleja o el corolario o el estrambote de Hegel que nosotros hacemos propio esta noche es que hay que tener muchísimo cuidado con el tersitismo histórico. Y con ese conjunto de personajes que, al modo de Tersites, falsifican la historia. La tergiversan en su ser y en su acontecer, en su consistir y en su transcurrir. Y por lo tanto, de la mano de los innúmeros Tersites historiográficos que en el mundo han sido y que en el mundo son, no queda prácticamente ninguna posibilidad de descubrir la verdad, el bien y la belleza. En el pasado, un universalmente hablando, era el pasado particular de la patria. Esta es una advertencia general que me permito hacerles. Hagamos ahora un breve introito que nos sirva de propedéutica al núcleo mismo de la clase de hoy. Si uno le hace caso a Leopoldo Lugones, en su poema Los Andes, se van los jardineros, que los vean, a los Andes, hacen que se ennoblezcan de montaña, yo que soy montañés, sé lo que vale la amistad de la piedra para el alma. Si uno le hace caso a Leopoldo Lugones, ese poema termina pidiéndonos ojos mejores para ver la patria. Y esos ojos mejores para nosotros que queremos ser hombres de fe no pueden ser otros más que los ojos de la fe, los ojos que sobrenaturalizan la mirada, los ojos que todo lo ven sub specie eternitatis, a la luz de la eternidad. ¿Y qué es lo que vemos o qué es lo que queremos ver con esos ojos mejores cuando miramos a la patria? Vemos un misterio. Ese misterio está encarnado en nuestro Señor Jesucristo dirigiéndose a tres de los apóstoles que de los doce eligió de modo particular y predilecto: Pedro, Juan y Santiago. Son los tres apóstoles que participaron del Señor en el momento de la ascensión. Y son los tres apóstoles que estuvieron presentes en el monte Tabor. Y son los tres apóstoles a los cuales el Señor designó con nombres especiales, adjudicándoles misiones especiales. Pues bien, dirá el padre Julio Membiel en su obra Hacia la Cristiandad, que estos tres apóstoles representan tres encarnaduras históricas. Pedro es Roma, Juan es Francia y Santiago es España. A los tres quiso mucho el Señor y a los tres les dejó tres bienes que mucho amaba. A Pedro le dejó la iglesia, a Juan le dejó a su madre y a Santiago le dejó España. Por eso, para entender a la patria, aplicando estos ojos mejores lugonianos, tenemos que saber que nuestra matriz, que nuestro origen, está en la hispanidad, pero que a su vez la matriz y el origen de la hispanidad está en el mandato mismo de nuestro Señor, que le dijo a estos apóstoles predilectos: ir y bautizar, ir y evangelizar, ir y convertir. Por lo tanto, lo que nosotros defendemos, cuando defendemos la hispanidad como matriz de la argentinidad, no es una cuestión puramente étnica o racial o geopolítica o estratégica, no. Lo que defendemos cuando defendemos la hispanidad como matriz de la argentinidad es un espíritu, es un ideal, es un bien, es un estilo, es uno de los nombres de la cristiandad, es una existencia inspirada en el Evangelio, como dijo Juan Pablo II cuando se arrodilló frente a la estatua de la Virgen Santísima ante la cual el rey Pelayo inició la reconquista. Como siempre, no serán los prosaicos, sino los poetas los que nos ayuden a entender este misterio. Y es entonces cuando lo escuchamos a José María Pemán, que nos dice: cuando hay que descubrir un nuevo mundo, o hay que domar al moro, o hay que medir el cinturón de oro del Ecuador, o alzar sobre el profundo espanto del error negro que pesa sobre la cristiandad, pensamiento que es claridad en Trento y es amor en Teresa, cuando hay que consumar la maravilla de alguna nueva hazaña, Los ángeles que están junto a su silla miran a Dios y piensan en España. Y lo ha dicho también don Ricardo León. No cierres jamás, o en castellano, las tumbas de aquellos paladines. Un día, nuestro señor don Rodrigo, que sabe ganar batallas después de muerto, despertará en la huesa. Limpiando el orín de la tizona, montará en su brioso corcel y rasgará los velos de los sepulcros y de la cuna y jurará por la cruz de su espada purgar España de renegados y felones. Y lo ha dicho también don Manuel de Góngora. Mientras España exista y recen y jure en español su credo, siempre habrá en Somosierra un falangista, un requetén navarra y un cadete en Toledo. Pues esa es la hispanidad que nosotros defendemos como madre y como matriz de nuestra querida argentinidad. Hecho este introito y aclarada la grave situación de tercitismo historiográfico que vivimos, vamos a considerar primero cuáles son las principales mentiras que debemos desenmascarar y refutar, para después, por oposición, enunciar y explicar las principales verdades esenciales. Primera aclaración. Los indios no son aborígenes, son inmigrantes, son poblaciones preexistentes, no descubridoras, y el origen es lo que remite a la causa, al principio de un ser, y no a su localización geográfica. El origen no es entonces una cuestión cronológica, sino que es una cuestión ontológica. No depende de la antigüedad en siglos, sino de la tradición enraizada en la eternidad. El origen no depende de la biogénesis, sino de la existencia o inexistencia de una conducta fundacional. La conducta fundacional es propia de ese arquetipo que los romanos antiguos llamaban el homo conductor, el hombre fundacional. La conducta fundacional es propia del homo conductor y no del salvaje o del nómade, del hombre que ha llegado a una potencia y a una conciencia inaugural que le permite no solamente ocupar un territorio, sino en él instaurar, erigir, cimentar, fundar. Si originario es solo el que estaba antes, siempre hay alguien atrás en la historia. Pero además, en esta tesitura de los pueblos originarios que hoy se nos quieren presentar de la mano de los innúmeros transites, en esta tesitura siempre hay alguien atrás en la historia. Tampoco se aclara qué duración hay que contar en un sitio para ser considerado originario. Y tampoco se aclara si esos presuntos originarios se instalaron con o sin violencia. La verdad, y usando deliberadamente la categoría del enemigo, es que es un racismo discriminador de la peor especie, es decir, un racismo discriminador injustísimo, sostener el reduccionismo de que lo originario es lo antiblanco, lo anticriollo, lo incontaminado de toda presencia hispanoamericana. Este modo de ser originario pertenece a la propaganda de la agitación racista antiblanca, que es una de las batallas de la revolución cultural ante la cual hemos de estar atentos. Segunda aclaración. Los idealizados, endiosados, admirados, intangibles pueblos originarios no dejaron aberración por cometer. Practicaban la tortura, el genocidio, la esclavitud, la expoliación, la llamada hoy violencia de género, el despotismo imperialista, todo aquello que hoy se tiene como delito de lesa humanidad, era practicado y ejecutado por los llamados pueblos aborígenes. Y he de aclarar que esto que estoy diciendo ha sido reconocido no por autores hispanistas o católicos, sino por estudiosos de distintos signos historiográficos, pero lo más notable es que ha sido el mismo Carlos Marx en La acumulación originaria, entre otros opúsculos que integran el Capital, el que ha reconocido que en estas tribus nómades y salvajes había prácticas que eran crueles e inhumanas. Esto prueba la existencia de una doble moral, de un doble discurso, de la hipocresía del relato oficial y del fariseísmo historiográfico oficial. Los tercites reivindicadores de los pueblos originarios y enemigos de la hispanidad aman del pasado, que presentan como paradigmático lo que dicen combatir en el presente. Admiran en la mitología indigenista originaria que se han construido lo que dicen repudiar de la realidad actual. La verdad es que los indios no son originarios, ni los indios ni los indigenistas. Los indios porque proceden en su mayoría del continente asiático. Los indigenistas porque proceden casi sin excepción de las principales usinas marxistas británicas o de los laboratorios de la contracultura financiados por el nuevo orden internacional. Por lo tanto, si no son originarios ni los unos ni los otros, o nos quedamos sin origen, o reconocemos de una vez por todas el origen que Dios quiso que tuviéramos. Y el origen que Dios quiso que tuviéramos, hoy negado, es el que solía glosar Jordán Bruno Yenta cuando decía: católico es el origen, la raíz y la esencia del ser argentino. Agregando: quiere decir entonces que conspirar contra lo católico es traicionar a la patria. Y aclararía después Hugo Duas: la patria es ante todo la historia verdadera de la patria. Si quieren falsificarnos la historia es que quieren robarnos la patria. Y repitiendo a Cicerón, decía Hugo Duas: la primera ley de la historia es no atreverse a mentir, la segunda no tener miedo de decir la verdad. Por lo tanto, debemos tener el homenaje a la verdad, el origen que Dios quiso que tuviéramos. Y ese origen católico tiene una causa eficiente, que es España, o más precisamente la hispanidad. Por eso Carlos Obligado pudo decir, refiriéndose a la madre patria: oh excelsa engendradora, así engendrada, y España ascensional, mística y fuerte, señora de la cruz y de la espada. Y Eugenio Montes, cantando la Castilla, la nombra como una tierra inmortal. Ella existió antes de la sirena, del pámpano y la rosa, en el nombre del Padre que hizo todas cosas fueron, en el principio, el silencio y Castilla. La tierra absoluta bajo el cielo absoluto, decía José Antonio Primo de Rivera, su falangista. Ese cielo tan azul, tan sin celaje, que se diría blanco de tan azul. Castilla nunca se conformó con ser una comarca, siempre tuvo vocación imperial. Pues por Castilla somos gentes, de allí venimos. Dar origen, descubrir, es sacar de la mudez, sacar de la clausura, universalizar, hacer patente. Por eso dice Alberto Caturelli que el origen histórico de un ser tiene lugar cuando ese ser es develado, cuando se lo rescata del ocultamiento y se lo muestra victorioso, invicto, ingresando a las páginas de la historia universal. La oriundez no es tribal, el germen no es el malón, la genealogía no es el nomadismo, el arraigo no es la transhumancia. Descubrir, y llego al fin a la palabra que quería llegar, descubrir es bautizar. España, dijo Gerardo Diego, niña perdida y hallada en el templo de América. Preciosa, hermosísima metáfora. Analogar a España con Jesús niño que se pierde y se encuentra en el templo del espacio americano. O como diría después Agustín de Foxá, el soneto en la selva y entre serpientes, Cristo tendrá un octavo día desde hoy la creación, pues navegó la historia por un mar de imprevistos y al azar de tres velas van Fray Luis y Platón. Esto es descubrir, bautizar, traernos a Fray Luis y a Platón. Tercera aclaración: no hubo ningún genocidio indígena. Nadie tiene por qué tener sentimientos de inferioridad y de culpa, ni de dejarse correr con la vaina de los mencionados tercites historiográficos. La población indígena tenía serios problemas demográficos antes de la llegada de los españoles. Este es un hecho científicamente comprobado. Como lo es también que esos problemas demográficos hubieran sido mayores si no hubieran llegado los españoles, para ponerle, entre otras cosas, fin a ciertas costumbres salvajes como las guerras floridas, que eran ni más ni menos que una competencia de asesinatos. También es cierto que la crisis de la demografía indígena, que existió, lo subrayo, por objetividad histórica lo subrayo, la crisis de la demografía indígena que existió no está vinculada a la guerra entre españoles e indios, sino a otras causas que también son científicamente comprobables. Digamos entonces, España no comete ningún genocidio porque, históricamente hablando, cuando se comete un genocidio, siempre existen dos cosas que lo prueban y lo demuestran: un corpus doctrinal en virtud del cual se decide exterminar a una raza por determinadas cuestiones, principalmente ideológicas, y una acción consecutiva de tamaña, magnitud y volumen que prueban que aquel corpus doctrinal se ejecutó fríamente. Ninguna de las dos cosas existió, porque cuando las dos cosas combinadas existen, quedan testimonios que son indubitables. La población indígena, repito y reitero, tenía serios problemas demográficos antes de la llegada de los españoles. Y esto ha sido reconocido por historiadores que no son ni católicos ni hispanistas, como por ejemplo Blanco Villalta, Fonjague, Subtel, Bailián, Mediafé, Rosenblatt, Jaunú, Alcro Ferguson. Todos estos historiadores que he mencionado y que han estudiado este tema están de acuerdo en dos conclusiones. La primera, la existencia de un derrumbe demográfico precolombino. Y la segunda conclusión, la constatación de que la demografía precolombina hubiese terminado en un derrumbe cuasi total de no haber llegado el factor equilibrante de España. ¿Y cuáles son las causas por las cuales estos historiadores llegan a estas dos conclusiones? Las causas son las guerras civiles crudelísimas entre las tribus indígenas, las deportaciones criminales, las cacerías humanas, los sacrificios horrendos, las experiencias caníbales, la dispersión de los pueblos, las grandes concentraciones sin asistencia sanitaria, las hambrunas y las sequías prolongadas, las epidemias y las pestes sin antídotos algunos. Es decir, estamos ante una constatación de la existencia de un derrumbe demográfico que no es causado por la acción genocida de España en América. La guerra no fue causa del despoblamiento. Esta teoría, llamada teoría homicídica, que fue proferida por primera vez por George Kubler, ha resultado refutada por los mismos historiógrafos materialistas y antihispanistas. Y ha sido refutada porque precisamente la documentación científica prueba que es absolutamente irracional la mortandad que se le adjudica a España, puesto que era imposible matar miles de indios diarios todos los días con métodos bélicos que entonces ni siquiera existían. Estos historiadores y nosotros con ellos no niegan insensatamente la existencia de una crisis demográfica, pero estudiándola llegan a la conclusión de que la principal causa de esta crisis, que fue temporaria, no permanente, fue el contagio microbiano, la transmisión de enfermedades europeas sumada al desajuste alimenticio y a las epidemias, lo que produjo una reducción de la fecundidad, un bajo índice de natalidad y un fenómeno llamado desgano vital seguido de suicidio anómico, suicidio colectivo por falta de normas. Uno de los tantos historiadores no hispanistas ni católicos que he citado precedentemente, Yaunú, llega a decir con honradez: los indios no sucumbieron bajo los golpes de las espadas de acero toledano, sino bajo el choque microbiano y viral. Y este derrumbe también fue estudiado por los titulares de la Cátedra de Demografía Precolombina, que existía hasta la década del 90 en la Universidad de California. Esta cátedra estaba a cargo de dos profesores titulares, Cook y Borat, y ellos dejaron una serie de ensayos sobre la historia de la población en México y en California, un ensayo que está además, el principal de ellos, publicado por la editorial inequívocamente marxistoide del siglo XXI, y en este ensayo en particular, pero en otros muchos colaterales y satelitales, estos estudiosos han probado precisamente el carácter insostenible de la llamada tesis homicídica de Kubler. Por lo tanto, acá no hubo ningún genocidio, pero hoy está de moda inventar genocidios, adjudicárselos a determinados sectores y que esos sectores después paguen las consecuencias. Estamos acostumbrados, tristemente acostumbrados, a la fácil acusación de genocidio y de genocidas sin las pruebas correspondientes, sin las pruebas documentales demostrativas. La verdad entonces es que la España de Isabel y Fernando, tanto monta, monta tanto Isabel como Fernando, no llegó a estas tierras para ser víctimas, sino para que los indios conocieran, amaran y adoraran a la única víctima, al Cordero Inmaculado, a nuestro Señor Jesucristo. Lejos entonces de repudiar la supuesta acción genocida, nuestro homenaje y nuestra gratitud a aquellos arquetipos de la hispanidad que nadie quiere mencionar. Conquistadores que tomaron estado eclesiástico, como Pedro de Simancas, Juan de Arenas o Sancho de Espinosa, porque es falsa la dialéctica de la cruz en contra de la espada y de la espada en contra de la cruz. Tiene razón Don Quijote: nunca la pluma embotó a la lanza y la lanza a la pluma. Y tiene razón Peín: la espada es la que mide con sangre el espacio de tierra sobre la cual el arado abrirá el surco. Nuestro homenaje entonces a estos conquistadores que después de librar guerras justísimas tomaron el estado eclesiástico. Nuestro homenaje a los frailes que pelearon a la par con los conquistadores, porque los católicos no somos pacifistas, ni budistas, ni gandianos. Juan Gallegos, Antonio Rondón, Nuño de Ábrego, Hernando Ortiz y tantos otros, una camada de frailes, peleando codo a codo con los conquistadores. Nuestro homenaje a esos conquistadores queridos por los indios y admirados por ellos, que los sentían como sus protectores: don Pedro de Valdivia, García Hurtado de Mendoza, Francisco de Villagra. Nuestro homenaje, incluso, nuestro homenaje, para ser políticamente incorrectos hasta el extremo, a ciertos encomenderos como Alonso Benítez, que murieron por defender a los indios en las hambrunas del año 1556. Misioneros consagrados al apostolado entre los negros para sacarlos de la esclavitud y de lo oprobio: San Pedro Claver, Alfonso de Sandoval, López de Castilla, Bartolomé Albornoz. Nadie recuerda estos nombres. Son los únicos NN de la historia. Esos están desaparecidos y no les es posible visibilizarse, como se dice ahora un poco salvajemente. Nuestro homenaje a esas grandes figuras como Hernán Darias, Pedro Ortiz de Zárate, Antonio Ruiz de Montoya, San Roque González. Nuestro homenaje a Antonio Torino, el verdadero mártir riojano, un mercenario, sacerdote mercenario que murió crudelísimamente martirizado en el año 1600 por los indios atiles. Pero como no pertenecía a la estructura de Lerby a Montoneros, todavía no se le ha presentado un postulante que lo beatifique o que lo declare siquiera módicamente siervo de Dios. Estos hombres que estoy mencionando tienen rasgos en comunes que los hacen acreedores de nuestro respeto. Pelearon en la defensa de los indios, teórica y prácticamente. Si tuvieron que tomar las armas porque la guerra era justa, las tomaron. Muchos de ellos murieron mártires tras torturas innombrables. Y muchos de ellos contribuyeron al bienestar material de los indígenas, como arquitectos, pintores, escultores, ebanistas, constructores de edificios públicos, canalizadores de ríos, introductores y propulsores del cultivo del naranjo, del algodón, de la caña de azúcar, de la vid, del olivo, introductores de la cría de la oveja, farmacéuticos, médicos, exploradores, científicos. Ante este panorama riquísimo que se nos abre, ¿cómo no hacer propias las estrofas de José Santos Chocano? Tú sí que eres grande, España, romancesca y luminosa. Tú eres la fe que el corazón expande. Tú la esperanza que en la fe reposa. Y tú la caridad que por doquiera va prodigando su alma generosa. Grande fue tu ideal, grande tu enseño. Tan grande fuiste en la cristiana era que el mundo antiguo resultó pequeño y para ti se completó la esfera. Cuarta aclaración. No puede llamarse civilización a cualquier agrupación étnica, ni mucho menos aquellas agrupaciones como las precolombinas o las reivindicadoras del precolombinismo, caracterizadas por un alto grado de salvajismo, de ferocidad, de fiereza endemoniada en el sentido estricto de la palabra. Tiene que haber y hay normas y pautas objetivas, perennes, para que una civilización sea reconocida como tal, y los hay. Existen esas pautas. Digamos que, en primer lugar, el respeto por el orden natural, la búsqueda de un bien común patrio, singular, concreto, la concordia social, la dignificación criatural de los hombres. Es más, todo aquello que, desenvolviéndose antes de Cristo, anticipa la civilización cristiana y que por lo tanto puede mirarse, como enseñan los padres, a la luz de la anticipación de la encarnación, todo aquello que se manifiesta como un modo de expresión de lo que los padres llaman los semina verbi, las semillas del verbo o el logos espermáticos, todo esto que existe antes de la encarnación del verbo, todo esto es lo que permite determinar si existe o no verdadera civilización. El grado en el que una sociedad se aproxima o se aleja a la presencia y a la patencia, al presentimiento y al pálpito de la encarnación del verbo. Por eso, con rigor histórico y cultural, no puede hablarse propiamente de civilizaciones precolombinas, sino de tribus con cierto grado de desarrollo material, industrias, habilidades y destrezas que nadie niega. Pero están ausentes en estas tribus los elementos definitorios de una verdadera civilización. Y lo que es más grave, en la mayoría de los casos, están ausentes las semillas del verbo, porque en su lugar han sido sustituidas por las semillas del diablo, los semina diaboli. Esto que acabo de decir es sumamente grave e históricamente comprobable. Hay situaciones históricas en las cuales, cuando están ausentes las semillas del verbo, no solamente hay inexistencia de los semina verbi, es decir, de los presentimientos o pálpitos de que en algún momento Cristo nuestro Señor se habrá de encarnar, porque hay un solo Dios, Padre, Creador, Providente, Uno y Trino, y por lo tanto hay una expectación mesiánica, y por lo tanto hay señales y huellas y vestigios de que en algún momento la segunda persona se encarnará. Pero cuando faltan estas semillas del verbo y son sustituidas por las semillas del diablo, pues entonces no solamente hay que plantar las semillas del verbo ausentes, extirpadas y arrojadas, sino que hay que pelear contra los semina diaboli. Y es aquí cuando la guerra justa se hace todavía más justa, si cabe la redundancia. Es aquí cuando se entiende la acción estrictamente antidiabólica, exorcista, esa es la palabra exacta. Y por eso hablábamos del 12 de octubre como la gran fecha del bautismo de América. Por eso decíamos que en última instancia para nosotros creyentes descubrir es bautizar. Pues bien, el bautismo es un modo de exorcismo. Y por eso, porque España llegó a estas tierras a bautizar, cuando la presencia ennegrecedora y crepuscular de los semina diaboli se hizo agobiante y asfixiante, pues no hubo otro remedio más que el remedio violento del exorcismo, el remedio de la espada exorcizadora y la espada salvífica de los verdaderos conquistadores. Como decía Roque Raúl Aragón, cuando Hernán Cortés, solo con su coraje español a cuestas, solo con su hidalguía y con su gallardía, sube las escalinatas del templo satánico y derrumba con sus propios puños las imágenes obscenas e inmundas y entroniza a la Purísima, pues en ese momento, decía Roque Raúl Aragón, Hernán Cortés deja de ser solamente un personaje histórico para convertirse en un personaje veterotestamentario del Antiguo Testamento. Nuestro homenaje entonces a esos conquistadores, como creyeron solos lo increíble, sucedió que los límites del sueño traspasaron y el mar y el imposible, y es todo elogio a su valor pequeño. El poema es un hombre, todavía, de Cid Cortés, Pizarro o Alvarado, contiene más grandeza y más poesía de cuanta en este mundo se ha rimado. Capitanes de ensueño y de quimera, rompiendo para siempre el horizonte, persiguieron al sol en su carrera, y el mar, alzado hasta los cielos, montes, entrambas Españas, solo digno cantor de sus hazañas. Pues bien, vayamos entonces, desmitificadas estas mentiras, y aplacados los furores de los nuevos tercites, pasamos a la segunda parte. Es decir, las afirmaciones de las verdades esenciales que tenemos que saber. La primera verdad esencial que tenemos que saber es que América no se entiende sin el 12 de octubre. Porque el 12 de octubre es el día del descubrimiento, y el descubrimiento es ese sacar de la mudez al que hacíamos referencia recientemente. Se podría decir entonces, frente al 12 de octubre, fecha hoy tergiversada, desnaturalizada y traicionada vilmente, se podría decir frente al 12 de octubre lo que dice don Pedro Salinas frente a la mujer que ama: tú eres ya una fecha sola, la fecha de tu bautismo. Pero este origen nos marca una vocación y un destino. Como bien dice el padre Zacarías de Vizcarra, no queremos, no podemos ni debemos renunciar al 12 de octubre. Por cierto, me dirán ustedes qué es lo que está sucediendo en estos momentos. Pero precisamente porque vivimos tiempos de bastardía, cuando un hombre o una sociedad deciden volverle la espalda a su bautismo, deciden apostatar y apostatar colectivamente, como se promueve en nuestros días, Dios castiga a esa sociedad, dice Donoso Cortés. Dios muda su sexo, lo convierte en un pueblo hembra y le manda conquistadores para que le quiten la honra. Y eso es lo que pasa en la desdichada patria argentina. La invasión de los orcos que le quitan la honra a la patria. Y la inexistencia de varones, et varona, como dice el cantar, que sean capaces de restablecer el orden alterado. Tiene un costo muy alto renunciar al 12 de octubre. Un poeta salteño, Oscar Dragone, en su libro La Biblia de la Abuela, ha desgranado unos versos maravillosos al respecto. Se nos murió la patria hace ya tiempo en la pequeña aldea. Era una patria casi adolescente, era una niña apenas. La mirábamos muy pocos, un grupito de chicos de la escuela. Para la mayoría de la gente era un día cualquiera. Pusimos sobre el guardapolvo blanco las renegridas trenzas, la Virgen de Luján, una redonda, azul y blanca escarapela. Mejor que muriera, nos decían los hombres de la aldea. Pero estábamos tristes. Esa patria era la patria nuestra. Es muy triste ser huérfanos de patria. Luego nos dimos cuenta. Que no nos demos cuenta tardíamente. No entreguemos el 12 de octubre. En segundo lugar, América no se entiende sin Cristóbal Colón. Quiero decirles que en 1873 el cardenal Donet, acompañado de 600 obispos, postularon la canonización de Cristóbal Colón ante Pío IX. Pío IX dio curso al pedido por considerar que Colón era el hombre de la divina providencia y de la religiosidad excepcional, estoy leyendo entre comillas, en el que se podrían haber cumplido las profecías de Isaías sobre la portación, la manifestación de la verdad en tierras sojuzgadas por falso sacrificio. Existía un postulador oficial que era el conde Antonio Francisco Roselí de Lorges, el cual presentó incluso a consideración del pontífice dos milagros comprobados y uno por estudiarse. Se introdujo la causa de canonización. Otros papas también promovieron el proceso, como por ejemplo León XIII, en su encíclica sobre el cuarto centenario del descubrimiento de América, en el año 1892, cuando dice el Papa León XIII: Colón fijó siempre la mente en el propósito de difundir el Evangelio. Es que Colón perteneció a la orden franciscana, renunció al título de marqués, pidió ser enterrado con las cadenas que le colocaron cuando cayó preso, y su escudo heráldico, su lema genealógico, decía: Jesús cum Maria sic nobis in via. En el camino, en el peregrinar, en el procesionar de la vida, con Jesús y con María. Aquellos que tumbaron su estatua han cometido una horribilísima felonía. Y los que a regañadientes la recolocaron, quitándole algunos de los elementos originales, tampoco están del todo exentos de culpas. ¿Qué razón tenía don Rubén Darío, desgraciado almirante, tu pobre América, tu India virgen y hermosa, de sangre cálida, la perla de tus sueños es una histérica de convulsivos nervios y frente pálida? Desdeñando a los reyes nos dimos leyes al son de los cañones y los clarines, y hoy al favor siniestro de negros reyes fraternizan los Judas con los caínes. La cruz que no llevaste padece mengua, y tras encalladas revoluciones la canalla escritora mancha la lengua que escribieron Cervantes y Calderones. Cristo va por las calles flaco y enclenque, Barrabás tiene esclavos y charreteras, y en las tierras de Chicha, Cusco y Palenque han visto engalanadas a las panteras. Duelos, espanto, guerra, fiebre constante, en nuestra senda ha puesto la suerte triste. Cristóforo Colombo, pobre almirante, ruega a Dios por el mundo que descubriste. Tercera aclaración: América no se entiende sin el sentido misionero, el que tuvieron los grandes reyes, empezando por Isabel la Católica, aquella que le rezaba al Señor: tengo miedo, Señor, de tener miedo y no saber luchar. Tengo miedo, Señor, de tener miedo y poderte negar. Yo te pido, Señor, que en tu grandeza no te olvides de mí y me des con tu amor la fortaleza para morir por ti. Sentido misionero que tuvieron los grandes capitanes y soldados, como el precitado Hernán Cortés, Ramírez de Velasco, Hernán Darias, hicieron posible la tarea de los frailes. La Iglesia no tiene nada de qué arrepentirse en esta gesta. La Iglesia no tiene nada de lo que pedir perdón. Legiones de misioneros fueron martirizados por indios endemoniados. Grandes hazañas fueron llevadas a cabo y ejecutadas en el nombre de Cristo, la cruz y la espada en ristre. La Iglesia quedó en el santoral de América. Por eso América tampoco se entiende sin la geografía. Toribio de Mogrovejo, Francisco Solano, Luis Beltrán, José de Anquieta, Pedro Claver, inmenso, enorme, tenían que sostenerle al final de la jornada la mano, agobiada y cansada de bautizar, extenuado de agobiar, de bautizar, agobiado y agobiado, como aquel San Francisco de Sales que gastaba sus sandalias en las misiones, derramando su sangre para convertir a los indios, para educarlos y para dignificarlos material y espiritualmente. y esto dio sus frutos. Y hay que decir también que cada vez que hubo pecados y pecados hubo, cada vez que hubo pecados y pecados hubo, hubo pecadores que fueron capaces de arrepentirse y otros a los cuales la iglesia condenó y condenó públicamente y otros a los cuales la corona castigó. En cuarto lugar, hay que decir que América no se entiende sin la Santa Cruz, signo de nuestra salvación, redención, resurrección y victoria. La toma de posesión del nuevo mundo se hizo en nombre de la Santa Cruz. Y por eso, en mejores tiempos, la Conferencia Episcopal Argentina, allá por el año 1933, declaró que el 12 de octubre era festividad religiosa y no solo cívica. Festividad religiosa, introducida en el ritual de la Iglesia, una fecha cultual, de la fecha cultural, litúrgica y ritual, hemos pasado al festejo del día del respeto a la diversidad cultural, una acción canallesca, por decirlo menos, por detener la adjetivación en el límite de la pudicia. América no se entiende sin la Santa Cruz. Se hizo América en nombre de la cruz. Lo que cantaban los marinos con Colón era: bendita sea la cruz y la santa Veracruz y el Señor de la verdad y la Santa Trinidad. La veneración de la Santa Cruz hizo favores especiales en esta tierra, como por ejemplo la que cuenta el ignorado Pedro de Candía de la expedición de Pizarro. Vale la pena detenerse en este hombre. La ciudad de Tumbes estaba rodeada de indígenas salvajes. Don Pedro era altísimo y corpulento, de tez clara y ojos penetrantes. Embrazó una rodela de acero, cruzó su arcabuz sobre el pecho, en la diestra la cruz, y avanzó solo. Los indios le propusieron que probara su puntería para ver si era verdad la fama que tenía. Partió un tablón en el centro, a una distancia inverosímil. Le arrojaron un tigre y después un león. Se despojó del arcabuz, levantó en alto la cruz, los animales se le rindieron, entró solo con la cruz invicta y los indios se convirtieron. Pues me adelanto al juicio de la iglesia, San Pedro de Candia, ora pro nobis. En Corrientes todavía existe, a pesar de los pesares, la parroquia de la Santísima Cruz, la Cruz de los Milagros. Una cruz de Urunday de 3 metros con 75 centímetros plantada por el adelantado Juan Torres de Vera y Aragón. Quisieron profanarla, la defendieron 28 soldados fieles. No pudo ser incendiada. Un rayo hizo retroceder a aquellos agresores y se suscitó entonces una gran cantidad de conversión. La Santa Cruz ha quedado registrada en nuestra geografía, Santa Fe de la Veracruz, y hasta la provincia de Santa Cruz se llama así precisamente por la Santa Cruz, aunque parezca mentira. Y Buenos Aires todavía conserva en su escudo el águila madre con una cruz en la diestra. Han de saber ustedes que nosotros, los que somos oriundos de esta ciudad, no somos porteños, somos trinitarios, porque la ciudad se llama de la Santísima Trinidad, y que desde mediados del siglo XVII entraron en guerra porteños contra trinitarios. Los porteños eran esclavistas y querían deponer a la corona de los austrias. Y además eran personajes indignos e indecorosos por la villanía de sus costumbres. Frente a ellos pelearon los trinitarios, que eran nobles e hidalgos criollos, y sucumbieron. En esta derrota está el origen de sucesivas y posteriores derrotas. Pero por eso nosotros nos llamamos trinitarios y no porteños. En quinto lugar, América no se entiende sin el apóstol Santiago, apóstol mayor de la cristiandad hispánica, apoyando siempre con sus apariciones a los guerreros de la fe, veloz como un rayo, en una mano el estandarte con la cruz y en la otra la espada victoriosa. Su nombre ha quedado unido a la memoria de la conquista y de la evangelización, ha quedado plasmado en la geografía. Santiago de Chile, Santiago de Cuba, Santiago de Caracas, Santiago del Estero. Más de 150 lugares de América llevan el nombre de Santiago. Si nosotros, americanos y argentinos, queremos ser fieles a nuestra estirpe, debemos ser capaces de responderle a Jesucristo lo que le respondió Santiago. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber?, le preguntó nuestro Señor. Podemos, Señor, podemos. Es cierta entonces la poesía de José Antonio Cortázar cuando, invocando al apóstol Santiago, dice: que voy a entrar en combate, Señor Santiago el Mayor, pon en mi clara bandera la aguda cruz de tu amor. Dame tus armas ardientes, híncame tu corazón, que voy a entrar en combate, Señor Santiago el Mayor. En sexto lugar, América no se entiende sin la Sagrada Escritura. Desde los tiempos del descubrimiento se consideró que el mismo podía dar cumplimiento a las profecías de Abdías e Isaías, y aún a lo expresado por Malaquías cuando dice que habrá una abolición de los falsos sacrificios y una instauración del verdadero sacrificio desde donde sale el sol hasta el ocaso. Varios autores estudiaron esta relación entre la llegada de Colón, el descubrimiento, la evangelización y las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, el padre Acosta en su Historia Natural, Fray Luis de León, Don Menéndez y Pelayo. Pero lo más interesante es que el mismo Cristóbal Colón mantuvo una correspondencia con su confesor, Fray Gaspar Borricio, al que le entregó un comentario personal que él tenía al libro de las profecías. La correspondencia entre Colón y Fray Borricio es sumamente interesante. Como es interesante, sugestiva e ilustrativa, aquella carta que Colón le manda al rey Fernando el 18 de octubre de 1492, esto es 6 días después del bautismo o del descubrimiento, carta en la cual Colón le dice: yo vine enviado por la Santísima Trinidad y para la ejecución de la empresa de Indias no me aprovechó razón, ni matemática, ni mapamundi, sino que llenamente se cumplió lo que dijo Isaías: id, mensajeros veloces, a la nación arrancada y rasgada, a la raza que espera y que es conculcada. América no se entiende sin la Sagrada Escritura. Y en séptimo lugar, América no se entiende sin la Virgen María. silencio de ángeles corría por las provincias de la primavera. Era toda la mar hecha ribera y el silencio hecho todo especería. Alta la mar, recóndita y sombría, plena de luz como la luz primera, iba gritando a gracia delantera: ¡Salva, Regina, la marinería! Así se descubrió esta patria grande y nuestra patria chica que forma parte de ella. Se descubrió cantando el Salva Regina. La Virgen fue en estas tierras expedicionaria y navegante, conquistadora y misionera. Presidió todas las hazañas y la mayor de ellas, la conversión de los indios, hasta que los indios comenzaron a llamarla madre y reina, guardiana y protectora, Yurak Amankai, el lirio blanco. Por eso Mariano fueron nuestros verdaderos próceres, nuestros genuinos guerreros, nuestros auténticos educadores. Mariano, nuestros templos, nuestras calles, nuestras costumbres y aún nuestros rezos y nuestras lecciones. La Virgen se hizo gaucha con los criollos. Entre la paz y la guerra, su mirada veló todas las siembras y los frutos. Fue patricia y granadera, fue generala y restauradora con don Juan Manuel. Estuvo en los hospitales de sangre y en los campos guerreros de la patria, en las casas de adobe, en las estancias señoriales. Y se quedó en la bandera. Nos lo dijo el coronel French, 25 de septiembre de 1812, agregando a sus hombres: soldados, somos de ahora y en adelante el regimiento de María Santísima. Jurando nuestra bandera, os parecerá que besáis su manto. Al que faltare a su palabra, Dios y la Virgen por la patria se lo demande. Mariano fue el mensaje para toda Hispanoamérica de la Virgen de Guadalupe. Mariana fue la recuperación de las Malvinas, designándose al operativo, Operativo Rosario, en homenaje a Nuestra Señora del Rosario de la Reconquista. Nosotros como nación deberíamos tener que decirle cada día a la Virgen lo que le dijo el arcipreste de Ita: quiero seguir a ti, flor de las flores, no me partir cantar de tus lores, de te servir mejor de las mejores. Y vaya así el tiempo para recordar esa otra copla: ay, virgencita que luces ojos de dulces miradas, que vieron pasar espadas, que dieron paso a las luces. Mira tus tierras amadas y se hoy derrumban las cruces, brisen de nuevo las luces del filo de las espadas. Pues bien, entramos entonces en una reflexión final. ¿Qué es lo que nosotros amamos cuando amamos a la patria? La respuesta está en Génesis. Esta es la tierra que el Señor tu Dios te da para que seas capaz de cultivarla y de guardarla, y para que cultivándola y guardándola seas feliz en la tierra que el Señor tu Dios te da. Lo que amamos cuando amamos a la patria es la tierra que el Señor Dios nos ha dado, una tierra que heredamos, una tierra que es estirpe, que es genealogía, que es don de Dios, pero que también es lugar de nacimiento, de arraigo y de encepamiento. Tiene razón San Pablo: nuestra ciudadanía nos viene del cielo. Por eso no se puede rifar, ni negociar, ni someter a plebiscito los puros electorados. Nuestra ciudadanía nos viene del cielo. Dios la fundó sobre la tierra para que hubiera menos llanto y menos luto, dice Bernardes cuando define a la patria. Entonces, esto es lo que amamos cuando amamos a la patria. ¿Pero qué es el amor a la patria? ¿Es acaso nada más que un sentimiento? ¿La exteriorización baladí de un sentimentalismo? Pues la verdad es que si fuera ese sentimiento analogado a la pedagogía acorde de la que hablaban los padres, la pedagogía del corazón, nada tendría yo contra el amor a la patria concebido como sentimiento. Pero hoy el sentimiento está degradado. El sentimiento se ha vuelto servil, esclavo de las pasiones, esclavo de los impulsos y de los instintos. Y por eso decimos que el amor a la patria, por más que legítimamente encierre el sentimiento, es un entendimiento, es una virtud vinculada al cuarto mandamiento. Y este amor a la patria es irrenunciable, innegociable, imperecedero e impericlitable. Es un amor que tiene y quiere tener vocación de agricultura y vocación de albañilería. Has de pilar y sostendrás un día la construcción aérea de la patria. Hazte semilla de la patria en ti mismo y otros verán arriba lo que plantaste abajo. Hemos de saber entonces no solamente qué es lo que amamos cuando amamos a la patria, sino qué es el amor a la patria. Y junto con este doble conocimiento, hemos de saber cómo quieres tenemos que amar a la patria. Como aquellos que cumplieron con el mandato evangélico, nadie tiene amor tan grande que el que da la vida por lo que ama. ¿Se equivocan entonces los enemigos? ¿Creen que son victimarios? ¿Son víctimas del odio? ¿Son menos de lo que creen ser? Porque ese odio acabará destruyéndolos. ¿Creen que un simple trámite burocrático puede borrar el bautismo? El bautismo es un sacramento indeleble, no un registro burocrático. Lo que se ata en la tierra solo se puede desatar en el cielo. ¿Creen que pueden pararnos con sus amenazas? A Jesucristo no lo para nadie. La sangre de los mártires es semilla de cristianos, dirá Tertuliano. Y mal que les pese nos dan la razón cuando blasfeman, diciendo que la única iglesia que ilumina es la que arde. Es la católica, es la verdadera, porque es la que tiene la llama de amor viva, como dice San Juan de la Cruz. Oh llama de amor viva que tiernamente hiere de mi alma en el más profundo centro. Es la que está sentida por la promesa de Cristo. He venido a traer el fuego sobre la tierra. Por lo tanto, hemos de amar a la patria a imitación de aquellos que la amaron hasta dar la vida por ella. Ya tenemos respuestas para las preguntas esenciales. Sabemos qué es la patria. ¿Cuál es el origen de la patria? ¿Qué es lo que amamos cuando amamos a la patria? A invitación de quienes tenemos que amar a la patria. Pues entonces sí llega la hora de la reflexión final. Tal vez les haya sorprendido que no quise darles una bibliografía, al menos para esta clase introductoria, sino la frecuentación y la contemplación de algunos poemas. Pues acá hay uno que nos va a permitir cerrar y entender todo. Es el poema de Manuel Machado, Castilla, que hace referencia a aquel momento cumbre de la historia de España, cuando el Cid campeador es desterrado con 12 hombres fieles y el mal rey da la orden de que nadie los auxilie en el camino, pena de muerte para el que les dé albergue u hospitalidad, pan o agua. Y dice Machado el Bueno, describiendo este momento: el ciego sol se estrella en las duras aristas de las armas, llaga de luz los petos y espaldares y flamean las puntas de las lanzas. El ciego sol, la sed y la fatiga por la terrible estepa castellana, al destierro con 12 de los suyos, polvo, sudor y hierro, el sin cabalga. Cerrado está el mesón a piedra y lodo, nadie responde. Al pomo de la espada y al cuento de las picas el postigo va a ceder, quema el sol, el aire abrasa. A los terribles golpes de eco ronco, una voz pura de plata y de cristal responde: hay una niña muy débil y muy blanca en el umbral, es toda ojos azules y en los sus ojos lágrimas, oro pálido nimba su carita curiosa y asustada. Juan Cid, pasad, al rey nos hará muerte, arruinará la casa y sembrará de sal el pobre campo que mi padre trabaja. Iros, el cielo colme de venturas nuestro malo Cid, no ganáis nada. Calla la niña y llora sin gemido, un sollozo infantil cruza la escuadra de feroces guerrores, de feroces guerreros, y una voz inflexible grita en marcha, la voz del Cid. Termina Machado diciendo: el ciego sol, la sed y la fatiga por la terrible estepa castellana, al destierro con 12 de los suyos, polvo, sudor y hierro, el Cid cabalga. He aquí nuestra situación, queridos amigos. Malos gobernantes han desterrado a los buenos. Estamos huérfanos, desterrados, en nuestra propia patria. Como decía Ricardo Paz jocosamente, somos residentes argentinos en la Argentina. Han arruinado la casa de la que habla el poeta. Han sembrado de sal los pobres campos. Pero la patria es esa voz pura, quebrada por el llanto, esa niña muy débil en el umbral. La patria, dice Marechal, es un amor en el umbral. La patria es un peligro que florece. La patria es un dolor que nuestros ojos no aprenden a llorar. La patria es un dolor que se lleva en el costado sin palabra ni grito. La patria no ha de ser para nosotros una madre de pechos reventones, ni siquiera una novia paralela en el tiempo de la flor y la fruta, ni siquiera una hermana que nos pide la sangre de un clavel o una herida, nada más que una niña y un miedo inevitable y un dolor que se lleva en el costado sin palabra ni grito. Por eso nunca más hablaré de la patria. Pero aquí se equivoca, hay que hablar de esa niña muy débil en el umbral. Hay que mirar ese rostro asustado que calla sin gemido. Y hay que amarla, así como la padecemos, si es que algún día queremos verla restaurada y reedificada. Cuando le preguntaban al padre Castellani qué hacer frente a este cuadro de situación, Castellani, con su humorismo proverbial a cuestas, decía: esta es la patria bella, y después dicen que hay que morir por ella. Politiqueros sin comité, puro grito y trapo, y los partidos tan igualitos como por otros. Quítate tú que me pongo yo porque soy más guapo, y la gran farsa de echar los votos, y esta es la patria bella, y después dicen que hay que morir por ella. Si contestaba el cura, hay que morir lo mismo. Si Dios lo pide, por la patria yerba, y dar la vida por la patria enferma en el tiempo que Dios quiera, ahora mismo. Toda mi vida por salvar del abismo a la pálida patria, patria enferma. Que recorra este clamor de niña del que habla Machado, nuestros diezmados escuadrones. Que marchemos con ellos a la reconquista si Dios así nos lo pide. Que regresemos victoriosos a socorrerla en el umbral, en marcha. Polvo, sudor y hierro, en marcha por Dios y por la patria. Solo importa marchar, llevando el juramento al galope tendido, afilando tacuaras y cuchillos, arrollando los lazos ramaleados, solo contra el viento y el invierno, solos, como los hombres de pelea. Que esa voz inflexible recorra la escuadra de feroces guerreros, dando la orden en marcha. Vamos a tratar de cumplir esta consigna. Vamos a quitarnos de encima los temores, excepto a Dios. No temamos a nada ni a nadie. Vamos a obedecer el mandato de San Pío X, instaurar todo en Cristo. Vamos a reaccionar contra las ideologías disolventes, liberales o marxistas, con todas sus variantes y subespecies. Por eso, parafraseando a alguien, les digo que alguien hice bien alto la bandera. Que le enarbolen con un gloria rezado de rodillas, jurándole grandeza. Que otros integren la fanfarria. Que vayan por las cuadras a despertar temprano a todos. Que nadie olvide a Dios y venga, comulgados. Que traiga cada uno la sed de la victoria. Que por ningún motivo olviden la bandera. Que tengan presente que la frontera, los mojones, los límites, la nación nos pertenece. Que canten marchas triunfales de lucha y de esperanza. Que marchen vivilmente pensando en el mañana. Que la gente se sienta orgullosa al verlo desfilar, erguidos de emoción y no más dudas. Que si uno de nosotros cae, todos los enemigos no alcancen para equivalerlo. Que suba como un himno, un mar de las batallas. Que no busquen lo nuevo entre nosotros, lo nuevo pasa. Lo nuestro será siempre el amor por lo eterno. Que en el centro de la plaza de armas alguien grite atención. Que todos llevemos dentro nuestro el alma de un cruzado. Argentina siempre, religión o muerte. El cielo por asalto se arrebata. La cruz y la bandera. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva!